Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste el mundo. Amén. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que, entrando ya al cuarto domingo de Cuaresma, nosotros revisemos si aquello que nos hemos propuesto en la Cuaresma realmente lo estamos cumpliendo. Alejarnos, hermanos, del pecado, rechazar el mal y practicar el bien. Sobre todo, practicar el bien. Como decía ese mensaje de Cuaresma del Papa Francisco, misericordia quiero que no sacrificio. Hermano, la Cuaresma es el tiempo realmente maravilloso, que nosotros quizá lo hemos entendido mal y por eso ni siquiera lo vivimos. Es un tiempo de renacimiento y sobre todo es un tiempo alegre. Hoy se usa en la liturgia el color rosado, porque es un domingo de alegría. Hoy la alegría está provocada por un encuentro maravilloso de un padre que recobra a su hijo, de un pecador que encuentra la misericordia, de alguien que vuelve a renacer y que podemos ser tú y yo. Naturalmente, hermanos, este encuentro maravilloso está ya anunciado en la primera lectura, cuando se dice que el Señor cambia la humillación de Israel por una victoria, ¿no? Estamos leyendo el libro de Josué. Aquel pueblo destruido, pues ahora es levantado por este caudillo. Qué hermoso lo que dice también, naturalmente, la página del Evangelio. Es la lectura central del año de la misericordia. La parábola, no del hijo pródigo, pródigo quiere decir derrochador, sino del padre derrochador. Porque el padre derrochó la misericordia con este hijo que se había perdido. Si ustedes recuerdan, es una escena que nosotros diríamos, bueno, esto también lo he vivido yo. ¿Cuántas veces nos hemos alejado de Dios? Nos hemos alejado y hemos seguido, pues, la tentación del inmediatismo. No quiero la herencia de un cielo posterior, quiero vivir ahora. La vida es ahora, dice la propaganda, ¿no? Pues este joven quería gozar la herencia ahora y se autodestruyó. ¿Pero qué sucede? Sucede que el padre lo espera, sale a encontrarlo y cuando lo encuentra, hermanos, lo eleva otra vez. Venía de mendigo y vuelve a darle el puesto de hijo amado que tenía. Las sandalias, el anillo y sobre todo la fiesta. Naturalmente que uno dice, ¿y dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? Dios es alguien que perdona todo. El Papa Francisco, en su libro tan hermoso, El nombre de Dios es misericordia, nos recuerda que un cristiano debe amar la justicia, pero que la misericordia triunfa sobre el juicio, que la misericordia completa lo que la obra de la justicia tiene que hacer, porque la justicia es volver a tener la situación equilibrada que teníamos, pero la misericordia inclusive hace nacer de nuevo al pecador. Ojalá que nosotros dejemos que ese abrazo de Dios se nos pueda dar a través del sacramento de la confesión. La palabra de Dios nos orienta a los sacramentos, a confesarnos y a comulgar. Nos abraza Dios en la confesión, nos nutre en la Eucaristía. Y no seamos como el hermano mayor. Toda la parábola Jesús la contó por aquellos que no conocían el corazón de Dios, los hermanos mayores, los que siempre decimos que somos buenos, los que decimos que no necesitamos el perdón de Dios porque nunca hemos hecho nada malo. Evitemos ser ese hermano mayor, que cuando veía que su hermano se estaba yendo, ni siquiera le dijo nada, podía haber evitado tal vez que su hermano se fuera. Busquemos al que se ha ido, no cerremos el corazón, porque Dios no lo ha cerrado a nosotros, y que la familia pueda volver a encontrarse, la familia de cada uno y la familia de la iglesia, porque hay muchos que esperan que tú ores por ellos, y cuando tengan ese volver poco a poco, los abraces con el perdón de Dios y seas realmente misionero del perdón y de la misericordia. Que nos ayude en esto la intercesión de aquella que también oró para que el hijo volviera. Pienso la mamá también, aunque no aparece en el Evangelio, aquella que ora por todos los hijos que se alejan, María Santísima, Madre de la Misericordia. Amén.